noche yo tuve un sueño y soñé que fui tu dueño. En él fui tu gran amor y tú el ángel de mi ensueño. Si esto fuera todo realidad, no habrá nunca en mi alma soledad. Si esto fuera todo realidad, no habrá nunca en mi alma soledad. Si llorara hace un cariño, alegrarnos hace un trago, y al ritmo del agridulce bailaré con alegría, porque es la expresión sentida del suelo en que yo nací, la tierra del capulí. Porque dentro de tu corazón hay dolor y también emoción. Porque es la expresión sentida del suelo en que yo nací, la tierra del capulí. Los tres primeros temas que habíamos escuchado llevan por títulos Adiós en ritmo de albazo de Jorge Araujo Chiriboga, Adoración en ritmo de pasillo, Genero Castro, Enrique Ibáñez Mora, y La Guara Popular de Pancho Torres y Alfredo Parra, Agridulce. Continuamos con otros temas. Al pie del Capulí, un San Juanito de Elisa Mariño y Francisco Paredes Herrera, Ambato, tierra de flores, a su tierra natal, a ellos que son nacidos en esa hermosa ciudad en ritmo de pasacalle. Continuamos con otro tema, Amor en agonía, también en ritmo de pasillo, Carlos Solís Morán, Luis Lupino. Aquí en Reminiscencias y su música preferida. Aquí sobre la hierba, debajo de la sombra, de inmensos capulíes, reclínate mi bien. Yo quiero que tú sientas del pecho los latidos. Yo quiero que te incendie la fiebre de mi cien. Yo quiero que atraviesen las dagas luminares, las tétricas neblinas de mi nostalgia ator. Y anhelo que me escuchen lo que confiar te dejo, las auras de la noche, los astros y tu Dios. La vida de mis sueños soñar es mi enveneno, y en sueños te consagro mi amor, mi corazón. Soñar es mi destino, soñar es mi enveneno, y en sueños te consagro mi amor, mi corazón. triste y distante, morena linda, te quiero dar la serenata dulce y fragante, porque mi alma se va a incendiar. Ojitos claros diamantes, toda mi vida se va a estrellar. Si Ambato es tierra de miel, no hay quien le iguale. Si allí nació mi querer, no existen males. Y en esta vida no hay tanta dicha que haber nacido en tu corazón. Pues las mujeres que en ti se crían son amasadas de aroma y sol. Usted está escuchando Reminiscencias con la conducción de César Eduardo Salazar. En esta ocasión la presencia de los hermanos Miño Naranjo, Eduardo y Danilo, engalanando el programa Reminiscencias por Radio Casa de la Cultura, 940 en amplitud modulada. Luego de esos temas tenemos otros, Amor en Agonía, de Carlos Solís Morán y Luis Lupino. Amor, loco amor, en ritmo de tonada, en esta ocasión Humberto Salto, su creador. Y de Benigna Dávalos, el pasillo Ángel de Luz. Continúe escuchando la programación diaria de Reminiscencias. Canto mi vida cual un lirio, por el recuerdo de tu amor falsario. Corazón,

soledad. Habíamos escuchado los temas Angustia de Vivir, Añoranza y Árbol Frondoso. Este último, una tonada de Guillermo Garzón Uvidia. El tema Añoranza, la creación del señor Gonzalo Parra en ritmo de pasillo, y Angustia de Vivir, otro hermoso pasillo de Gonzalo Castro. Continuamos con más temas, entre ellos viene Áreas Íntimas, pasillo Miguel Ángel Casares, José María Egas, sus creadores, de la inspiración de Carlos Bonilla Chávez. Escuchemos de Yaraví Atahualpa y de Víctor Hugo Villamar, El Albazo Ave Triste. De mi destino, si no puedo olvidarla, si está buena, como el azul de este paisaje andino, si es una hermana que salió al camino. canción para mi pena. Yo quiero ser en tus ensueños bajos, no hemistiquio de sus labios rojos, y traer de mis líricos arcanos algunas de marfil para sus manos y nostalgia de mar para sus ojos. Ella es quien hace ver cercar el día. Por ella y en las fuentes madrigales amanece con perlas los rosales y pies en las alondras Regresa, Tahualpa, Reminiscencias. Ya me voy para no volver. Y no sé si recordaré tus desdenes, linda mujer. Y la conducción de César Eduardo Salazar. Yo no sé por dónde me iré. Yo no sé. A morir de tristeza y continuamos con las voces y presencia de los hermanos Miño Naranjo. Luego de esos temas que habíamos escuchado, muy alegres, bonitos, hermosos aquí en Reminiscencias. 940 Radio Casa de la Cultura. Avecilla y Amarguras, en ritmo de albazo, de Nicasio Safadi y Pedro Echeverría, un pequeño popurrí. La tonada de Marco Vinicio Bedoya, ¡ay caramba! Y ahí no se puede, un albazo tradicional. Con eso continuamos aquí, estamos durante 60 minutos, de lunes a viernes, no se olvide, de lunes a viernes, para que usted disfrute de la música tradicional ecuatoriana. A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. ¡Ay!

solo con la tumba muere, ay, solo con la tumba muere, ay, no se puede, no se puede. Hemos presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.